Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, mis queridos amigos radioescuchas? Espero que hayan tenido una gran mañana y parte de la tarde. Les saluda su amigo Andrés Rodríguez. El día de hoy queremos dar la bienvenida a nuestro staff, a Andrew Obando, quien se integra a nuestro programa. Bienvenido, Andrew. Buenas tardes con todos, amigos radioescuchas. Muchas gracias, Andrés, por la bienvenida. Espero poder dar lo mejor de mí, aportar lo mejor que tengo a este grandioso grupo de trabajo como es Conserva la Radio, y que pasemos buenos momentos juntos. Muy buenas tardes, Andrés. Bienvenido, Andrew, y a todos nuestros queridísimos amigos radioescuchas. Esperamos que se encuentren bien y gocen de buena salud, ya que estamos en tiempos muy difíciles. Soy Daniela Moposito. Muy buenas tardes, amigos. Hoy tendremos un programa muy entretenido y de mucha importancia en nuestra vida como profesionales. Les hablo del pánico escénico. Esperamos que sea de su agrado y lo disfruten. Les saluda su gran amigo y servidor Daniel Fernández. Así es, Daniel. En el programa que tendremos hoy, vamos a hablar acerca del pánico escénico. Y como sabemos, es algo que como músicos, o mejor dicho, como profesionales debemos dominar, o en el mejor de los casos, no hacerlo notar tanto. Por supuesto, Andrés, concuerdo contigo. Y aunque sabemos que es difícil dominarlo, debemos tener confianza en nosotros mismos. No nos queda de otra que tratar de controlarlo de la mejor manera posible. Así es, Dani. Pero bueno, amigos, ¿qué tal si iniciamos hablando de este tema, que ya me tiene un poco impaciente, la verdad? Primero, ¿podrían explicarme, por favor, un poco qué es el pánico escénico? Pero por supuesto, querido Andrew, yo te explico con lujo de detalle lo que es el pánico escénico. Como sabemos, el miedo es un sentimiento natural. Sin embargo, esta emoción tiene muchas formas de manifestarse en tu vida. El miedo o pánico escénico es aquel tipo de temor que experimenta aquella persona que se siente paralizada ante la idea de dar una ponencia en público, realizar un examen oral o actuar en un escenario delante de numerosas personas, auditorios, teatros, etc. Este tipo de temor está relacionado con la vulnerabilidad que uno puede sentir cuando se siente observado y por lo tanto juzgado por otras personas. Es decir, que es el malestar que experimentamos cuando nos colocamos en un rol de inferioridad con respecto a otros, a los demás. Esto, además, interpreta la realidad en términos de negatividad, pues no nos permite ver el éxito en esas situaciones, sino siempre un fracaso, por las críticas, los comentarios negativos, la falta de interés por parte de los demás. Por ejemplo, si alguien está bostezando mientras estamos tocando, cantando, interpretando, todo eso aumenta este pánico escénico. Wow, amigos, el pánico escénico es más serio de lo que se me imaginaba. ¿Ahora me podrán explicar qué es un ataque de pánico escénico? Vamos, Dani, a ver. Verás, el pánico escénico es un tipo de temor vivido en grado intenso y puede dar lugar a un ataque de pánico escénico. Ante esta situación, el corazón se acelera. La persona experimenta tensión y rigidez muscular, dificultad al respirar con normalidad e interpretación subjetiva de la realidad. Es decir, en la mayoría de los casos, un ataque de pánico no responde a una situación externa objetiva o algo que esté ocurriendo en ese momento, sino a la forma de interpretar la realidad que tiene la persona. ¿Y cómo podríamos diferenciar un ataque de pánico escénico de un ataque de pánico en general? Verás, Andrew, principalmente eso se logra definiendo el contexto. Un ataque de pánico escénico, como el término lo dice, hace referencia a aquellas situaciones en las que afrontas una situación personal de exposición a un público. Y sin embargo, este temor no solo lo sufren los cantantes, actores o aquellos profesionales acostumbrados a estar delante del público. Cualquier persona, desde cualquier posición y cualquier rutina que maneje, puede encontrarse con esas situaciones que le producen ese nivel de inseguridad. Son muchas las situaciones en las que podemos observar un posible foco de inseguridad. Por ejemplo, en la defensa de una tesis ante un tribunal universitario, en la realización de una entrevista de trabajo, al presentar una charla ante un congreso, al dar un recital de fin de semestre, un examen, etc. Gracias, amigos. Y saben, creo que sin duda vamos a aprender mucho de este tema en este programa. Pero antes de seguir con esta charla acerca del pánico escénico, vamos a escuchar una pieza musical de Art Blakey and the Jazz Messengers, el tema Moan. Thank you. hemos vuelto, queridos amigos de Radio Escuchas. Quedé fascinado con esta pieza musical llamada Money. Sin duda una mezcla de una música extravagante y gran interpretación en su manera de improvisar. Realmente, wow, me quedé fascinado. Así es, amigo, me gustó mucho la manera de improvisar de estos locos del jazz. La trompeta, el saxofón tenor, el piano, el contrabajo y la batería. Realmente una combinación bestial. Por supuesto, amigos, es una pieza que me encanta y es de mis favoritas. Pero amigos míos y amigos radioescuchas, continuemos con el tema de hoy, el pánico escénico. Claro que sí. Y para esta parte del programa tenemos a dos invitados especiales a quienes entrevistaremos, ya que ellos, al igual que nosotros y nuestros queridos radioescuchas, han sufrido de pánico escénico y nos contarán sus experiencias. ¿Qué desencadenó su miedo en un escenario? ¡Genial! Entonces continuamos con las entrevistas a nuestros queridos amigos, Cristina Ceballos y Josué Villegas. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial, una antigua invitada de Conserva la Radio. Más allá de Conserva la Radio, de Afínamela, porque nuestra invitada de hoy fue una de las fundadoras del programa radial Afínamela, que hoy por hoy se llama Conserva la Radio. Queremos dar la bienvenida a Cristina Ceballos. Bienvenida, Cris. Muchas gracias. Es un gusto tenerte, Cris, con nosotros aquí. Y como estamos conversando sobre el tema del miedo escénico, entonces quisiéramos saber de ti, Cris, hacerte unas pequeñas preguntas, porque como hemos sido compañeros, ¿no?, en algunas de esas ocasiones, tú nos has comentado que sí tienes miedo escénico, que a veces te ha costado bastante el manejarlo, pero hoy por hoy que tú ya estás en el último peldaño, en el último paso por defender tu título, tu tesis, tu certamen final, entonces quiero saber tu experiencia, queremos saber tu experiencia con este asunto del miedo escénico, y para eso te queremos hacer unas preguntas. ¿Qué ha sido o qué es para ti el miedo escénico? Ok, para mí el miedo escénico es paralizarme frente al público. Que el miedo me recorre como la sangre y no me deja hacer nada, me bloquea. Y aunque intentaba, o sea, al inicio que era más fuertecito, intentaba como relajarme y estar más tranquila y respirar, pero aún así no podía, solamente me bloqueaba. Generalmente esto me pasaba por la presencia de personas que estaban ahí específicamente. Yo en lo general cuando cantaba en público música popular antes de entrar al conservatorio tenía un desarrollo escénico mucho más tranquilo, yo me sentía mejor, estaba más feliz, me podía desenvolver tranquilamente hasta que entré al conservatorio. Ya, interesante. Entonces el hecho de ya verlo como una formación académica desarrolló más en ti el miedo escénico. Interesante, interesante lo que nos cuentas. Dani, ¿qué pregunta le tienes a Cris? Hola Cris, bienvenida. Coméntanos, ¿cuál es tu reacción frente al público cuando estás en el escenario ya ejerciendo lo que es tu carrera? Yo generalmente siempre estoy feliz porque estar en el público me agrada mucho. Pero la reacción que tomo generalmente para evitar un poquito mi parálisis con los nervios es moverme. Entonces camino, muevo los brazos, muevo las piernas, me voy para un lado, me voy para el otro, veo a todos lados. O simplemente fijo mi mente y mi vista en un punto en el que no pueda ver mucho público, no veo mucho las reacciones de la gente como tal, para no sentirme juzgada o criticada de ninguna forma y poder seguir cantando. Al inicio me cuesta bastante. Ya luego, mientras me voy desarrollando las canciones y así, ya me siento más tranquila, ya tomo un poquito más de confianza y ya me puedo soltar un poquito más. Y a todas estas características, se podría decir, que nos mencionas, ¿cómo haces tú para conectar con el público? Si tú esquivas la mirada y no les tomas, como decir, atención, ¿cómo haces tú para interactuar? Porque en el canto me imagino que tienes que interactuar con el público, así como cuando interpretas algún instrumento. O sea, verás, visualmente, que mi mirada no esté en el público, yo no puedo ver a cada una de las personas que están expectando como tal, a menos que el público obviamente sea muy corto y hayan unas dos o tres personas que podría ver a cada una. Pero de ahí generalmente el público es extenso, entonces hay muchas personas y ellas no se dan cuenta dónde estás mirando, porque en un escenario ves arriba de las cabezas de la gente, no a los ojos de las personas. Ese es un tip que la mayoría de cantantes creo que utilizamos, solo que tal vez yo un poquito más porque entro un poquito en miedo y pánico y así. Pero como te comentas al inicio, de ahí ya puedo transmitir un poco más. Entonces, el que no mire a la gente a los ojos no quita que pueda transmitir gestualmente o con mis movimientos corporales o con mi voz como tal. Entonces, cuando estás cantando, más que en sí solamente decir la letra de la canción y así, si tú ya comienzas a sentir lo que estás cantando, ya comienza a vibrar lo que estás diciendo y la gente comienza a entender lo que quieres transmitir, así sea en un idioma que no entiendes. El punto más está en el trabajo corporal y gestual de lo que quieres decir, con lo que estás haciendo más que en sí con la mirada, porque es mucha gente, entonces no se puede ver a todo el mundo. ¿Cómo estás? Te saluda Daniel. Mi pregunta va un poquito enfocada a cuál fue tu peor experiencia que más te cambió, más te marcó y dijiste, no, tengo que mejorar y seguir adelante. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿qué tal? Bueno, verás, te comento. Yo he tenido dos experiencias bien traumáticas. Una que fue en el conservatorio, que como comenté hace un momento, yo empecé mi desarrollo en pánico escénico en el conservatorio, porque me dijo una profesora que yo era muy desafinada. Entonces me quedé con eso bastante tiempo y me costó mucho enfrentar a todas las críticas negativas que ella me hizo, porque también me decía otro tipo de cosas desmotivantes, como que me equivoqué de carrera, que no debería ser cantante y cosas así. Entonces el daño psicológico que me hizo fue desarrollando este pánico escénico que te comento, que les comento. Entonces la primera experiencia así fuerte que tuve fue en un certamen, en el conservatorio mismo, cuando justo fue después de que ella me criticó todo esto y me hizo perder el semestre. Y me tocó dar un certamen después de que se acabó el semestre, pasamos supletorios, pasamos todo eso, y a lo que entré me tocó dar otra vez un certamen, pero solo era privado. Entonces era a ella, al rector y a mi profe de canto, o creo que a mis dos profes de canto. Entonces ahí empecé ya a tener full miedo y ya comenzaba a temblar, me temblaba la voz, me temblaban las manos, comencé a sudar un montón las manos, así excesivamente, me tropezaba, no podía caminar bien. Me equivoqué en la letra, en casi toda la letra, y bueno, fue un desastre ese certamen. Luego de ese certamen, ya en música popular, la música popular siempre me he movido más porque empíricamente empecé de esa manera. Entonces tuve una presentación igual así en un pueblito más allá del Quinche, y ahí me equivoqué y me olvidé la letra igual. Y a lo que me olvidé la letra, se me fue una mala palabra, pero la dije en el micrófono, entonces sonó en el eco de todo el lugar en el que estaba cantando. Yo había full gente porque era un pueblito y en los pueblitos va todo el barrio. Entonces yo dije la mala palabra, pero durísimo, así. Y todos me regresaron a ver si comenzaron a reír, porque obviamente. Y yo no me había dado cuenta de que estaba con el micrófono tan cerca, porque solamente entré en pánico. Entonces ahí yo regresé a ver, que no sabía qué hacer, y le regresé a ver a mi mamá. Y mi mamá me cantaba la letra de la canción, así como para que me acuerde. Y yo no pude acordarme, no, me paralicé. Me quedé ahí se me quedé callada y me quedé en shock. Y me reí también porque ya no pude hacer nada más. Y solamente dije, bueno, gracias, pasen la siguiente canción. Y de ahí ya pusieron otra canción, ya me solté un poquito más y ya estaba más tranquila porque ya me reí de mí misma, entonces ya, nada. Bueno, Cris, o sea, qué barbaridad, ¿no? ¿Escuchaste eso? No sé, me pongo en tus zapatos y chuta. No sé, perdóname, pero me da risa. Es como que, no sé, es raro. Te cuento, ¿no? En ciencia, ¿no? También, hubo un tiempo, como yo también soy cantante, ¿no? Bueno, estudiante de canto, entonces realmente hubo un tiempo donde me tuve que presentar en un teatro X acá en Cuenca y me salió pésimo, porque igual me olvidé la letra y chuta, imagínate en un teatro con tantas personas, chuta, a veces uno recuerda y es como que te da vergüenza, te da nervios, te da miedo al mismo tiempo, pero te da como que una especie de chiste. No sé si te pasa a mí así, pero a mí me pasa así como rayos, chulos, ya nada. Entonces, chuta, te entiendo bastante en ese aspecto. Y sabes que sí, es que no te queda más que reírte, como cuando te caes y te caes tan chistoso que ya te ríes tú mismo, porque ya ves también que todo el mundo se está riendo y ya no te queda más. A mí también, yo tengo full risa nerviosa, entonces cuando estoy en una situación importante o peleando con alguien o así, me río y no puedo evitarlo, entonces me suele pasar lo mismo cuando entro en pánico. Pero es algo interesante, Chris, perdona que te interrumpa. Llegando más al miedo escénico, quería avanzar un poquito más con los tics nerviosos. ¿Tú crees que todo esto que te ocurrió es basado en algo traumático para ti? O sea, cuéntanos un poquito tu experiencia o qué tics nerviosos alcanzaste o qué haces, como tú has mencionado mismo, tu risa. entonces creo que es un tic nervioso. Entonces no sé si nos puedes hablar un poquito más sobre eso. Claro, sí, como les comenté hace ratito, yo no tenía tanto pánico escénico cuando cantaba. De hecho, yo siempre he amado cantar en los escenarios. Me gusta cantar al frente de personas. Me gusta también mucho cantar sola, pero sí disfruto que la gente disfrute cuando yo estoy cantando. Entonces, siempre lo he visto así, nunca lo había visto como un problema, hasta que entré al conservatorio y tuve este trauma de... que fueron muchas críticas para mí, y fueron como 2 años de críticas así todo el tiempo, que era una maestra que me hizo la vida imposible cuando entré al conservatorio. Y yo cometí el error de responderle, entonces me odió aún más, y me comenzó a traumar mucho, y me comencé a sentir incapaz. Entonces, ahí ya comenzó ese golpe de autoestima y de inseguridad, que ya dices, no sirvo para esto, es verdad, ella tiene razón, yo de gana estoy aquí... no debía haber estudiado esto, tal vez me hubiera ido mejor si me hacía doctora, no mentira, o cosas así. Entonces, ahí empecé a sentir tanta inseguridad sobre mí misma y sobre lo que yo puedo hacer y sobre mi voz. Me dejó de gustar mi voz, ya no me gustaba cómo cantaba, ya no quería cantar, ya ni siquiera cantaba en familia. O sea, ya me estresaba cuando me pedían que cante o así, me estresaba y no quería. Y lloraba y sufrí bastante ese tiempo por eso. Entonces, cuando yo tenía una presentación en público, no me sentía en la capacidad de poder hacer eso. Porque ni siquiera podía ya cantar sola, ni siquiera podía cantar cuando estaba en clases de canto. Y de hecho, se volvió mi materia más odiada. Yo antes amaba cantar, entré con el deseo de cantar, obviamente, y la clase de canto era mi clase favorita, y luego de eso comenzó a ser solamente un suplicio para mí. Entonces ya ni siquiera quería cantar ahí, porque no podía, no me salía. Y me comenzó a costar bastante, entonces, como ni siquiera podía ir, ya cuando me paraba en un escenario, yo no me sentía en la capacidad de hacer esto y solamente temblaba. Llegué a un momento de estrés tan fuerte que me temblaba un ojo, y yo no podía controlar lo que me temblaba un ojo, y se me cerraba y me comenzaba a temblar. No sé si eso fue por estrés o por tic nervioso, no tengo idea, pero estuve así también bastante tiempo que no me pasaba. Me comenzó a arder el estómago. No tengo idea tampoco por qué me desencadenó eso, pero me dolía, como si me estuvieran golpeando en el estómago cada vez que me ponía nerviosa. Eso también no me pasaba antes. Quizá de sufrimiento. Creo que sí. Como te comento, me comenzaron a sudar las manos un montón, pero me sudaban mucho las manos, me estresaba tanto y no podía, como siempre estaba con vestido de vecino, no podía hacer nada al respecto. Y tampoco podía moverles mucho porque me temblaban y se notaba cuando yo hacía algún movimiento con la mano así, me temblaba, pero era tan fuerte que era muy visual, se me movía horrible la mano. Entonces intentaba tenerles quietas. Ahí también desarrollé esto de cerrarme. Cerraba siempre, cruzaba los brazos, siempre cerraba las manos, siempre me hacía yo solita en mi mente chiquitita, así. Entonces eso también me ocasionó problemas en la voz. Mi voz, al igual que mi cuerpo, se comenzó a hacer chiquitita. Ya no podía cantar fuerte, cantaba así como pollito, como niñita chiquita, y así. Me temblaban las piernas, no podía usar tacos, o sea, sí me cogió súper fuerte. Y ya cuando me tocaba pararme en el escenario, porque me tocaba, o sea, en el conservatorio obviamente toca dar certámenes, quieras o no, porque es nota. Entonces me tocaba pararme en el escenario y entraba en pánico, me temblaba la voz y me cortaba, no podía. Y como temblaba y todo y tanto, también siempre me ponían bajas notas y eso, porque me decían que tengo que controlarlo más y así, que respire. Y yo no podía ni respirar, se me entrecortaba la respiración, respiraba súper rápido y súper corto, así como tomaba una pequeña bocanada de aire y ya, porque no puedes respirar, o sea, como estás ansioso. Entonces eso, me desencadenó ansiedad, creo que así lo categorizaría, una ansiedad bien fuerte. Entonces, eso también me pasó en la música clásica y también en la música popular. En cualquier escenario en el que me paraba, me pasaba lo mismo. the songwriter vault. Todo esto, Chris, ¿cómo lo has manejado en el escenario? ¿Ya te sientes mejor o todavía padeces de los tics nerviosos? Verás, lo primero que me pasó es que me cambiaron de profe, me dieron más seguridad, tuve mucho apoyo familiar de mis papás, de mi hermana, de mi profesora, que me ayudó también bastante a sobrellevar eso, mi profe actual, y me comenzaron a dar más seguridad y confianza en mí misma. Mi profe me daba tips de que domine más el tema, de que me aprenda bien, para no tener ninguna duda. Comencé a estudiar más, porque como les comentaba, no, ya no quería ni cantar ni nada, entonces dejé todo ahí. Y comencé a leer más partituras, comencé a cantar más, comencé a sentirme otra vez un poquito más segura de eso. Comencé a hacer meditación, porque estaba muy, muy estresada y muy ansiosa, entonces hacía meditación todas las noches. Una media hora, una hora, ponía velitas, incienso, o sea, me comencé a tomar un tiempo también para que mi mente descanse. Y comencé a intentar también cantar bastante frente al espejo, porque ya ni siquiera me podía ver al espejo. Me decían, canta frente al espejo, y yo no podía porque me daba vergüenza, me daba odio conmigo misma. Entonces, ni siquiera podía verme. Entonces comencé a hacer eso un poquito más, comencé a abrir más la boca, a ver qué puedo hacer con mi voz, a jugar un poquito más, a cantar también un poco más de música popular y las cosas que más domino y que más me gustan y así. Hacía también bastantes ejercicios de respiración. Y así poco a poco fui superando. Hasta ahorita, actualmente, en este instante, ya he vuelto a amar cantar en los escenarios. Obviamente por la pandemia esto no es que he podido mucho cantar, pero ya lo disfruto más. Lo que sí se me ha quedado es que no puedo animar mucho. Me da vergüenza como decir muchas cosas o hacer como pausas, intermedios y conversar con el público, interactuar. Eso sí me cuesta todavía bastante. Eso sí se me quedó como el rezago de ese pánico escénico fuerte que crucé. Y de ahí, ya la voz como tal, ya para cantar, ahí sí ya me siento más segura y más confiada de mí misma. Igual hago meditación antes, he aprendido también antes de cantar siempre, donde sea y cuando sea, hacer estiramiento, calentamiento, caliento mi cuerpo, no solamente mi voz, sino me di cuenta de que haciendo abdominales se me activa más el diafragma, por ejemplo, entonces eso me da más confianza porque sé que estoy calentando y que voy a estar lista para cualquier adversidad que tenga en las canciones. Entonces comencé a hacer ese tipo de cositas así chiquitas que ya me fueron cambiando un poco la mentalidad y ya me ayudaron a liberarme un poquito. Excelente, Chris, lo que nos cuentas, esos tips que te han servido a ti, creo que les van a servir a muchos de los que nos están escuchando. Y con eso ratificamos lo que hemos dicho en ocasiones anteriores: el músico es un atleta íntegro y necesita un entrenamiento íntegro de todo su cuerpo antes de salir a un escenario y poder interpretar la obra que va a interpretar o las obras que va a interpretar, sea cantante o sea instrumentista. Es un atleta íntegro y necesita constante entrenamiento y constante calentamiento. Todo eso le va a ayudar a ganar mayor seguridad, a mejorar sus aptitudes y sus destrezas como músico. Y pienso que, como tú dices, eso te ha servido a lo largo de la carrera. Pese que al inicio, como nos cuentas, tuviste esa situación que marcó, ¿no?, el inicio de esta, del desarrollo de este miedo escénico, ya un poco saliéndose de tus manos, ya que simplemente lo sentías y hasta bajó tu autoestima. Pero estamos muy felices de que hoy por hoy tú nos puedas contar esto de una manera ya superada, y no porque no tengas miedo escénico, sino porque ya las, como un caballo, ¿no es cierto?, un caballo salvaje que ya lo has sabido montar, que ya lo estás controlando y dominando. Para ir terminando, mi querida Chris, la última pregunta que yo quería es: ¿cuál sería tu consejo para todos aquellos que están pasando por tu situación, por la situación que nos has contado que pasaste y quizás hoy por hoy están enfrentando algo así? Bueno, mi consejo más puntual sería que busquen ayuda externa, psicológica, porque la mayoría de estas cosas se generan por traumas, puede ser de la infancia o como a mí me pasó ya en mi adolescencia, en momentos críticos de la vida, cuando uno está débil. Entonces, sobrellevarlo solo es muy difícil, cuesta mucho y dura mucho tiempo. Yo luché contra esto los 6 años que estoy en el conservatorio, entonces creo que si hubiera pedido ayuda a tiempo o en serio hubiera decidido ir al psicólogo para que me ayude a trabajar mi autoestima, tal vez hubiera sido más fácil, porque el miedo escénico tiene mucho que ver con eso, con la inseguridad que uno tiene sobre sí mismo y sobre la capacidad que tiene sobre hacer algo. Entonces, si tú estás seguro y estás confiado de lo que sabes, de cuánto has aprendido, de todo lo que has hecho ya, de tu experiencia, entonces no tienes por qué tener pánico escénico. Pero si todo esto no existe para ti, si no te das cuenta, si no puedes ver lo que eres, entonces es muy difícil dar un paso adelante. Y rodearse de gente que sea sana, porque el miedo escénico generalmente nos da los artistas, ¿no? Los que estamos frente a un público. Y el mundo artista es un poquito grosero y un poco competitivo. Entonces hay mucha gente que es malintencionada, así que hay que ponerse una buena seguridad, un buen escudo de lo que uno sabe que es para poder enfrentar y sobrellevar este tipo de cosas y no dejarse tampoco arrastrar por gente que es malintencionada, como la gente con la que yo lastimosamente me topé. Entonces, gracias a Dios, también tuve gente que me apoyó y estuvo a mi lado en todo este proceso y no me dejó caer. Mis amigos, mi familia, mis maestros buenos. Y bueno, yo también poder observar y darme cuenta de que ellos están a mi lado y también hacerme un ladito a ellos y apoyarme ahí para que me ayuden hasta salir de ese agujero en el que uno entra. Y ya, y hacer meditación, darle importancia a la salud mental, que a veces nosotros creemos que solamente ya porque algo nos sale bien, ya estamos bien, que siempre estamos bien, y no es así. O sea, tomarse un tiempo para evaluarse y darse cuenta de que a veces nuestra mente no está tan bien, y si nuestra mente no está bien, nada está bien. Entonces, dedicarse un tiempito a eso, a meditar, a tomar aire, a hacer ejercicio, un tiempo para nosotros, para disfrutar la música, no solamente tomarla como una obligación para la gente que la estudia, o como una competencia, como que quiero llegar a este punto y a esta meta, y ya está, sino también darse un relax, darse un tiempo, y solamente disfrutar y amar lo que hace, siempre volver a la raíz de lo que te hizo amar tanto la música. Chévere, Cris, chévere. Pienso que tus consejos van a ser escuchados por muchos de nuestros radioescuchas que estén inclusive pasando por estas circunstancias de miedo escénico. Queremos, a nombre de Conserva la Radio, agradecerte por el tiempo que nos has brindado el día de hoy, por tu presencia en la radio, y obviamente esperamos que no sea la única ocasión que nos puedas acompañar, sino que nos acompañes quizás en las próximas, y de hecho estamos muy ansiosos de saber cuándo será tu grado para poder también en nuestro especial de graduados, que lo hacemos continuamente, poder tomar tu nombre y mostrarte ahí como una de las futuras y próximas graduadas del Conservatorio Superior Nacional de Música en la Cátedra de Canto Lírico. Muchas gracias, Cris, por tu presencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me hicieron recordar un montón de cosas que bueno, y espero que les haya gustado, que les ayude en serio a las personas, como tú mencionas, que estén pasando por algo parecido, que se den cuenta de que no son los únicos, que así no suele pasar, y que sigan adelante. Y también, claro, para cualquier ocasión aquí estoy, ya tienes mi número, me avisas nomás, y esperemos que mi grado llegue pronto. Igual ahí les estaré comunicando. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos ahora con otro invitado especial. Su nombre es Josué Villegas. Es un estudiante del Conservatorio Superior Nacional de Música en la especialidad de piano. Y nos acompaña el día de hoy para poder contarnos un poco sobre su experiencia con el miedo escénico. Josué, bienvenido a Conserva la Radio. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz de estar aquí y espero que les sirva de algo lo que les diga y gracias por la invitación. Un gusto para nosotros poder tenerte aquí, que no sea la primera y última, sino la primera de muchas otras veces que puedas acompañarnos en Conserva la Radio. Bueno, ya que estamos hablando de esto del miedo escénico, yo quería hacerte una pregunta. Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, cuéntanos, ¿qué es para ti? ¿Cómo lo has sentido? ¿Qué es el miedo escénico? Lo primero que sentía cuando estaba, o sea, yo me esforzaba un montón para presentar las obras, ¿no? Entonces, se me bloqueaba totalmente las ideas, me bloqueaba totalmente y mis manos de por sí era como que no podían reaccionar, temblaba, pero a un nivel insospechado, no podía ni siquiera controlar. Pensé que era normal, pero después me di cuenta que sí era un problema un poco grave. Y lo que sentía era ansiedad, inseguridad, siempre tenía en mi mente el problema de que no puedo o de que me voy a equivocar. Siempre desconfiaba de lo que podía hacer, era bastante fuerte lo que me pasaba y en el momento que ya tenía que estar en un escenario, se me venían así imágenes un poco como de que se me burlaba la gente y que me criticaban antes de empezar, entonces eso me acababa totalmente y solito era más la cabeza lo que trabajaba. Ya, interesante lo que nos cuentas. Esto nace en la normalidad, es normal. Sin embargo, puede a veces tomar dimensiones que salgan de nuestro control. Muy bien, chévere. Andrew, ¿alguna pregunta para Josué? Sí, Josué, también mucho gusto. Una más que pregunta, tal vez un tema ahí que plantea un poquito. No sé, ¿cómo has sentido el cambio que ahora tenemos, el hecho de tener que o bien grabar o transmitir? O sea, por todo este problema de la pandemia, ¿no? Ya no es lo mismo estar frente a un público físico a un público virtual, pero ciertamente hay todavía esa sensación de que uno puede a veces estar en el aire, ¿no? De sentir que, bueno, empezaste bien, estás tocando lo que debías tocar, pero de alguna manera tu mente está pensando en el qué dirán, ¿no? Entonces, un poquito, a ver si nos puedes comentar sobre eso, no sé qué te parece. Claro, Andrew, muchas gracias por la pregunta, gracias. A mí me ayudó bastante la pandemia, pero en el punto de ya no presentarme frente de un público, porque, o sea, era más, me sentía un poco más tranquilo y eso me ayudó bastante a que empiece a creer más en mí y en lo que hago, porque como antes había público en el concert y teníamos los certámenes que eran así pegados, no era tanto tiempo de espera, entonces tenía como que prepararme mentalmente un montón de tiempo y aún así me faltaba y siempre llegaba al día con un nerviosismo que no te puedes imaginar, entonces la verdad a mí sí me ayudó un montón, pero cuando grababa, en el momento de que tuve que grabar mi grado, sí, al principio sentía esas inseguridades, pero fue bastante ayuda de mi maestro, profe Anton Zenikov, que me recomendaba, o sea, me daban bastante palabras de ánimo para que siga, que no piense en nada más que sea la música y en disfrutar lo que hago. Eso fue lo que más me ayudó y, bueno, la cámara era como que no estuviera. Al principio sí era bastante psicológico y mental eso de que estoy grabándome, no tengo que equivocarme, tengo que hacer lo máximo posible o lo más perfecto que me salga. Entonces, después ya empecé a dejar fluir las cosas y me tomó bastante tiempo, pero sí me ayudó. Y creo que si es que volvemos a la normalidad de tocar presencialmente, creo que sí voy a poder tocar como estaba tocando en las grabaciones, porque sí he estado trabajando bastante, leyendo, informándome, porque pensé que era normal, pero ya me di cuenta que es también un poco un problema hereditario y también mental, bastante mental y de autoestima. Gracias, y justamente porque tiene que ver algo también con la seguridad que uno tiene. Yo también, ¿no? Como consejo, podría darle a quienes nos estén sintonizando en este momento. Hay ejercicios, ¿no? Como bien mencionas, tu maestro, el maestro Antón, puede darte ánimos y también existen ciertos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros los pianistas, me han comentado y he puesto en práctica el hecho de tocar la misma obra de diferentes maneras, ya sea cambiándole el tempo a la mitad del tempo que ya le tienes, tocando solo con una mano de principio a fin, ese tipo de cosas, ¿no? Experimentar hasta el punto de que estés tan seguro de lo que vas a tocar que de pronto puede ser una ayuda, ¿no? Una pequeña ayudita en esto que nos pasa a todos del miedo escénico. De nuevo, gracias por contestar mi pregunta. Y José, cuéntanos, ¿consideras que aún te falta superarlo o consideras que ya lo superaste o estás todavía en ese proceso? Claro, todavía trabajo en eso porque sí me meto a veces la idea de que vamos a regresar a la normalidad y tengo que tocar porque ese es el trabajo de música y sí se me viene así como que de nuevo esas imágenes de que fracasaba cuando estaba tocando en público de que me metía hace un montón de cosas negativas en la mente. Entonces, la verdad, yo pienso que estoy trabajando, y si es que veo que no, mismo no funciona con respiraciones, ejercicios, el ejercicio que me acabo de mencionar, Andrew, también le he practicado bastante, he hecho de todo, o sea, pero siempre hay algo que te ayuda. En este caso me ayudó ya no estar tanto, presentarme tanto en público, porque eso me estaba más bien matando y acabándome mucho. Entonces, yo pienso que sí, tal vez ya mismo amigo, no puedo controlar esto de que me tiemblan las manos al momento de tocar y que hay muchas inseguridades, buscar algún tratamiento mental, no sé, tal vez algún neurólogo, algún problema que tenga, porque no es normal para mí temblar tanto así. Y eso que antes era el triple, no podía ni siquiera empezar el primer compás de una canción así de fuerte, fue el primer certamen que di en el concert. Entonces fue un poco chistoso y también fue doloroso, porque superar eso fue, hasta ahora es como que me cuesta acordarme y decir por qué no pude hacer esto, por qué no puedo tocar como los demás, pero he tratado de aceptarlo y superar poco a poco. Pero todavía estoy trabajando en eso y sí siento que me falta un montón, pero nada es imposible, así que yo, con lo poco que he avanzado, siento que he hecho bastante. Excelente, José. Te animamos y te mandamos las mejores vibras para que puedas seguir en este proceso, ¿no? Y bueno, con lo que nos acabas de decir, entonces entiendo que no has seguido nunca, tal vez, la dirección de un especialista, un psicólogo. Tenemos que sacarnos de la cabeza el hecho de ver como un tabú el poder visitar un psicólogo. Es parte de nuestra salud mental y eso es a todos, independientemente, no quiere decir que estemos mal o que estemos enfermos, simplemente es porque lo necesitamos. Algo más te iba a decir, por eso estaba mencionando esto. Ah, ¿no hay algún evento, tal vez tú no consideras que hay algún evento? Te pregunto esto porque nuestra invitada anterior nos contaba que hubo un evento que marcó el despunte de este miedo escénico con todo lo que a ella le pasaba. Tal vez tú no recuerdas algún evento que te haya marcado así como para decir, es que eso fue lo que de ahí en adelante empecé a tener estos tips nerviosos, etcétera, etcétera. Bueno, pienso que es desde que era pequeño, porque más es un problema, no sé, inseguridad por tratos de mi padre, o sea, problemas familiares, ¿no? Entonces era un poquito complicado al principio entenderlo, porque nadie temblaba como yo temblaba de pequeño. O sea, desde pequeño, desde que recuerdo, tenía unos 6, 7 años que sentía algo de presión social o que me estaban viendo y empezaba a temblar. Entonces no, y se burlaban, y al principio pensé que no, estaba algo mal en mí, pero la verdad no sé con exactitud qué es lo que tengo. He averiguado y visto que mi abuelo tiene ese problema también, que tiembla bastante las manos, no sé si tendrá Parkinson o alguna cosa de esas, pero no sé, yo siempre cuando siento presión o me siento un poco inseguro, la mayoría de tiempo que tengo que hacer alguna cosa, presentarme en público, hablar en público, cualquier de esas cosas, me empieza a temblar las manos, pero fuerte, fuerte. Entonces, no sé, yo pienso que tal vez nací así o es desde que soy pequeño. Ya, bastante interesante lo que nos menciona sobre, bueno, el tema familiar, todo esto, ¿no? Que tiene que ver mucho con el bienestar de nosotros, ¿no? Los artistas, los músicos. En este caso, también por comentar, hay ciertas materias, como bien nos pueden comentar especialistas, que nos ayudan a este bienestar, ¿no? A esta comodidad en el escenario, ya sea mentalmente o incluso físicamente. Por ejemplo, yo planteo aquí la duda para una posible investigación, ¿no? De quienes nos estén sintonizando, investigar sobre la técnica Alexander. Es algo que se da en varios conservatorios ya de Europa, principalmente, ¿no? Que tiene mucho que ver con la postura, con cosas que uno no nota, tensiones que uno tiene ya por costumbre, que puede ir incluso de la manera que uno carga su mochila, ¿no? Para viajar. Tensiones que uno se acostumbra y piensa que es normal, hasta que un especialista pueda analizar. Puede ser por ahí el mismo caso, pero en este caso algo mental, ¿no? Algo que uno esté pensando sin darse cuenta, que ya lo tenga muy enraizado, y que hasta que un especialista no analice y te diga, esto tienes que dejar de pensar o de hacer, no pueda solucionar, ¿no? Con los ejercicios que hemos hablado. Entonces, solo por recalcar la importancia de los especialistas de este tema, ¿no? Así es, Andrew. Justamente por eso hemos hecho este programa, para que pueda servir de ayuda a quienes quizás están pasando por circunstancias similares a nuestros invitados y que, como ya hemos hablado, nace en todos y en especial a nosotros como músicos, ese miedo escénico en determinado momento se hace presente. Pero tenemos que aprender a vivir con él. Es parte natural, normal de nosotros, pero cuando se sale de control, ahí necesitamos tomar medidas. Y Josué, cuéntanos, para continuar con este conversatorio, ¿cuál sería tu consejo para las personas que están pasando por esta misma circunstancia? ¿Qué te ha servido a ti que les pueda servir a ellos? El consejo más grande que les puedo dar es que crean bastante en lo que hacen y en lo que pueden hacer. O sea, solamente es bastante de mentalizarse y decir que sí puedes. La palabra sí puedo me ayudó un montón, porque no solo en la música he visto eso, porque siempre me metí en la cabeza que no puedo alguna cosa y no puedo. No puedo levantar este ejemplo, no puedo levantar una piedra, no puedo. Me rendía o me sentía frustrado porque no podía. Pero era bastante mental lo que me metía en la cabeza que no puedo. Y empezaba a sentir frustraciones. Entonces la única solución que yo vi fue darle con todo sin miedo, porque claro que en el momento se tiene un miedo inimaginable, pero se puede, y cuando ya logras eso es bastante satisfactorio y es como una carga menos, o algo que pensaste que no te iba a salir, es como que lo imposible salió. Entonces el mejor consejo es eso, pedir ayuda, hablar con alguien, cualquier persona, no tengas miedo si es que piensas que se te van a burlar o algo. No, yo por pensar eso más bien se me hizo más difícil superarlo, y todavía no lo he superado, pero siento que sí he mejorado bastante para lo que empecé. Entonces lo mejor es pensar positivo, respirar, también respirar bastante, y si tocas un instrumento o cantas, disfruta lo que haces, es el mejor consejo. No importa quién esté sentado o quién te esté escuchando, tú haz lo que sabes y confía en lo que sabes hacer. Excelente consejo, Josué. Todo nace de esa confianza propia, de esa seguridad de que estamos haciendo lo que hemos venido practicando, ensayando como músicos, todo el trabajo que eso ha llevado, y disfrutar el producto de lo que hemos desarrollado con el transcurso del tiempo. El consejo que nos da me parece que es muy acertado. El mejor consejero que podemos tener es nosotros mismos, darnos ánimos a nosotros mismos y confiar. Es decir, ya en el momento de estar en el escenario, lo único que puedes hacer es dar lo mejor de ti. Ya arrepentirse y pensar en el que pasará después es mejor no hacer, solo centrarse en el momento. Entonces, muy valioso tu consejo, y yo también agradezco mucho, lo pondré en práctica. Hemos tenido hoy la participación en este conversatorio de Josué Villegas, pianista del Conservatorio Superior Nacional de Música. Te queremos agradecer, Josué, por habernos dado unos minutos de tu tiempo para esta entrevista de Conserva la Radio. Que no sea, como lo dije al principio, la última, sino que sea una de las varias veces que nos puedas acompañar por acá. Muchas gracias por la invitación, Andrés y Andrew, me sentí muy bien. Y agradezco también las palabras y los consejos que me dieron, y todo lo que me dijeron voy a poner en cuenta. Y eso de la ayuda de un profesional sí he estado buscando, pero ya cualquier cosa, si logro superar mis miedos, les cuento. Gracias. Seguro que sí lo harás, seguro que seguirás luchando con eso como todos, en mayor o menor grado, pero seguirás adelante. Éxitos y muchas gracias, José. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Amigos radioescuchas, este programa ha sido bastante informativo. Esperamos que haya podido ayudar y sobre todo que se den cuenta de muchos primos de pánico escénico. Sin embargo, no duden en acudir a un especialista. Bueno, ha llegado el momento de despedir. Cuídense y que tengan una grandiosa tarde. Se despide su amiga Daniela Moposita. Totalmente de acuerdo contigo, Dani. Es por esta razón que en nuestro próximo programa tendremos la compañía de la psicóloga Catherine Poveda, quien nos explicará y nos dará unos tips para superar el miedo escénico. Se despide su nuevo amigo Andrew Bando. Hasta la próxima. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero no dejen de sintonizarnos en nuestra próxima entrega, ya que, como lo mencionó Andrew, continuaremos con este tema del pánico escénico. Me despido. Un abrazo enorme a todos nuestros queridos radioescuchas. Yo soy Andrés Rodríguez. Y recuerden, queridos amigos, sintonizaros los días lunes, miércoles y viernes a las 13 horas por el dial 940 AM. O a través de nuestra página web www.radiocce.com. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos encuentran como Conserva la Radio, ya saben, tu espacio. Y para despedirnos escucharemos esta pieza del grandioso Dave Goss, Over the Rainbow. Sin más que decir, se despide su amigo Daniel Fernández. Hasta pronto. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you.